Activismo de la ambientación. ¿Qué es? Los activistas son aquellas personas que actúan de acuerdo a los preceptos ambientales, procurando mantener la armonía de sus tareas con las funciones del medio natural. Como natural de su convicción, se involucra y lidera movimientos comunitarios de reciclaje, no consumismo, uso continuado de materiales no degradables, campañas comunitarias de educación ambiental y desarrollo ciudadano y rural. Algunos de sus objetivos son los siguientes: prevenir la extinción de especies animales y vegetales, combatir la destrucción del medio ambiente, crear conciencia de la población sobre la responsabilidad humana en las alteraciones del ecosistema. Los primeros 9 ambientalistas principales son Inger Anderson, Leonardo DiCaprio, Greta Thunberg, quien fue la que lo inició, Lance Goodall, Wanda Newton, Yero Zahir, Berta Cáceres, Rachel Carson y Sunita Narain. Estos son consejos fáciles para poder ser activista. Empieza a tener una dieta base de plantas. Separa tu basura. Reintegra tu basura orgánica a la naturaleza. Desconecta los electrónicos que no uses.